que mi alma puede mirarte de día en día, querer comprenderlo todo, querer acabar lo malo, y puedo andar perfecto, motivo de mi locura, imagen de mi cordura, libero mi canto breve, viviendo en tu morada, eterno amante mío. Hoy quiero gritarlo, hoy quiero cantar, aunque no lo entienda, aunque no comprenda tanto amor, afirmaré mi voluntad en ti, aunque no lo entienda. Perfecto, motivo de mi locura, imagen de mi cordura, libero mi canto breve, viviendo en tu morada, eterno amante mío.